extrañas y en mis brazos yo te veo en el colegio y en el barrio. Y tú no sabes nada. Escribo cartas que nunca te mandaré, porque las unes con tu nombre en la pared. Mi amor de matemáticas, uno más uno es amor, porque restar es olvidar. Quiero amar.